buenos días, amado de Ecuador, que el Señor les bendiga grandemente. Queremos hacer un paréntesis a lo que hemos estado aprendiendo de lunes a viernes sobre nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Hacemos un paréntesis porque este día viernes queremos compartir este mensaje para las parejas. Y hoy tenemos un estudio maravilloso y lo hemos grabado para presentárselos a ustedes el día de hoy. Y esperamos con todo el corazón que el Señor nos hable a todos los que estamos casados con este poderosísimo mensaje que sale del corazón de Dios a nuestro corazón. Y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, mis amadas parejas, ya que estamos aquí, y todo el Ecuador y el mundo entero que también se enlaza a través de nuestra página web www.dileunamigo.tv, me gustaría compartir este mensaje guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, que lleva por título ¿Por qué hay tantas peleas en el matrimonio? Ese es el mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes, mis amados hermanos, y los que están en casa, recordarte que aquí nosotros en Betania todos los martes a las 7 de la noche tenemos estos estudios gratuitos para la pareja y lo hemos grabado para que usted vea lo que se está perdiendo por no venir. Usted que tiene tantos problemas y tantas peleas, por favor, saque Biblia, papel y lápiz para que usted pueda saber por qué razón pelean tantos en la casa. Y hoy vamos a ver, hermanos queridos, además de muchas otras razones, vamos a ver 10 razones por qué muchos, la casa de nosotros parece un infierno y de verdad un ring de boxeo de tantas peleas que existen en el hogar. Pues entonces, vamos a escribir Biblia, papel y lápiz y vamos a aprender cosas maravillosas y a identificar el problema, por qué hay tantas peleas en el hogar. Amados queridos, la comunión es esencial en el matrimonio. Algo que jamás nosotros como pareja deberíamos de descuidar es la comunicación. Comunicación no es solamente yo comunicar a mi pareja lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo deseo, sino también estar atento a lo que mi pareja necesita comunicarme. La comunicación es esencial, hijito de mi corazón, en un matrimonio, porque sin comunicación no existe la relación. No existe relación. Y ustedes se dan cuenta que cuando éramos enamorados podíamos conversar horas de horas. Que las llamaditas por celular, que de pronto mensajes de texto, que de pronto mensajes por internet. Y cuando éramos enamorados, para conquistarnos los unos a los otros, hacíamos lo imposible. Conversábamos de cosas tan íntimas, cosas tan increíbles. Y hermanos queridos, eso fue lindo en el matrimonio. Sin embargo, amados queridos, algo que justamente estamos perdiendo en el matrimonio es la comunicación. Ya no hablamos, ya no conversamos, o de pronto no conversamos como conversábamos antes, de cosas tan hermosas que podíamos pasar horas de horas por internet, y ahora que estamos cara a cara, ni nos saludamos, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que descuidamos la comunicación? ¿Por qué ya no nos hablamos? ¿Por qué ya ahora que estamos casados, que dormimos en la misma cama, porque ahora dejamos lo más bello de un matrimonio, que es la amistad, es el conversar, es el abrir el corazón y contarnos todo? Y hermanos queridos, parejas amadas, Ecuador entero, algo que se está perdiendo es justamente la comunicación. Y por perderse la comunicación se pierde tantas cosas. Por ende, amados amigos, es lo que nos mantiene íntimos y amigos, la comunicación. La comunicación en el matrimonio, cuando conversamos, cuando de verdad la pareja, el hombre y su mujer, la mujer y su hombre, podemos conversar y podemos ser verdaderos amigos, es la comunicación, hermanos, los que nos mantiene íntimos y amigos. Es penoso ahora que después de tantos años, que el hombre que debería de conocer a su mujer y la mujer conocer a su hombre, que con solamente mirarla, que con solamente que la esposa pase, ya el hombre debería de saber, algo le pasa a mi mujer. O la mujer, apenas entra el marido, de cómo cerró la puerta al ingresar a la casa, la mujer ya se da cuenta, algo le pasó a mi esposo. Deberíamos ser tan íntimos, hermanos queridos. Y desgraciadamente, en vez de cada vez ser más cercanos, más uno, más íntimos, estamos tan distantes. Nos desconocemos. Ya el hombre no sabe lo que quiere la mujer. Ya la mujer no sabe lo que quiere el hombre. Cada uno por su lado tiene sus planes, tiene sus ideas, tiene sus metas. Pero ¿y la pareja? ¿Dónde estamos nosotros? De pronto el hombre, sí, no, bueno, yo tengo que graduarme, tengo que hacer este negocio, bla, bla, bla. La mujer, sí, de pronto tengo que hacer aeróbico, tengo que hacer esto, tengo que hacer chévere. Pero ¿y como pareja? ¿Cuáles son los planes como pareja? No hay. ¿Y saben por qué ya no hay? Porque ya no soñamos juntos. Cuando éramos enamorados, ¿se acuerdan todo lo que soñábamos a través de la comunicación? El hombre de pronto decía, mi amor, ¿sabes? Cuando me casa te voy a comprar una casota. Y la mujer, sí, mi amor, y a la casota le vamos a poner un puente y ahí el helicóptero, para que también el helicóptero pueda aterrizar en el coco de la casa, y también el aeropuerto privado que vamos a tener y el yate que se pueda meter hasta la sala. Dijo, soñábamos, hermano. Y ahora de marido y mujer, ya no soñamos. Ya no es ese sueño. Ya no somos amigos. Ya no somos íntimos. Hermanos queridos, por eso es que tenemos que cuidar la comunicación, porque a través de la comunicación, eso es lo que nos mantiene dulces y enamorados. Hermanos, cuando éramos enamorados y nos íbamos al cine, ¿se acuerda cómo soñábamos con el cine? No sabíamos cómo hacer para cogerle la mano. No sabíamos cómo hacer para poner el brazo por atrás y pegarle una percollada a la pelada. Y ahora que está la pelada ahí al lado, hermano querido, ni siquiera la cogemos. Antes ella no soba la pelada a nosotros. Ahora que estamos como marido y mujer, hermano, aunque sea para dormirnos mirando la televisión, porque a veces de enamorado uno sueña, ¿no? Uy, mi amor, cuando nos casemos podemos ver películas. Y vamos a ver todas las películas. Te casas, pone la película, ni muy bien comienza el león a rugir, y alguno está soñado. Pero, hermanos queridos, pero imagínense ahora que estamos casados, acostados, que pudiéramos tomarnos de la mano y poder ver cosas juntas. Porque es la comunicación, hermanos, el volver a decirse, te veo linda, estás tan guapo, estás preciosa. Uy, esa arruga en la frente, qué sexy que se te ve. Uy, se me echó un blanco, lo más lindo que puede existir. Ya la pureza no solamente la tienes en el corazón, mi amor, ahora se te ha ido por la cabeza y por la barba. Y la comunicación, hermano, la que nos mantiene románticos, enamorados. ¿Te acuerdas qué fue lo que conquistó en nuestro noviazgo, en nuestro enamoramiento? Conversábamos horas de horas. Abríamos el corazón, le contábamos todo. No había nada. Cosa que me pasaba, lo iba hasta escribiendo para después de verla o verlo. Abrir el corazón y contarle absolutamente todo como nos fue el día. Ahora llegamos a la casa todo bravo, hermano. No solamente bravo, brava. Los dos llegan tigres a la casa. Ya no es comunicación. Más bien es, ahorita ni me hables. No te atrevas a hablarme, déjame que voy a descansar. Y hemos descuidado eso. Por eso que, imagínense, hermano, es que es antilógico. A veces las personas dicen, oye, no te cases porque el matrimonio asesina el matrimonio. ¿Te acuerdas cuando éramos enamorados? Con la que ahora es tu mujer. Cuando éramos enamorados, la gente por atrás podía darse cuenta que solamente había una persona. ¿Por qué? O porque la mujer estaba casi trepada encima del hombre. O el hombre casi trepado encima de la mujer. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de pronto si tenías algún carrito? Tenías que literalmente guindarte afuera porque la pelada estaba sentado en el asiento del conductor. Porque eran inseparables. Y ahora, hermanos queridos, muchas parejas que están aquí ni siquiera se abrazan ni se cogen de la mano. Disque están escribiendo. Disque. Pero ya, hazte para allá. Ya, esa nota pasó de cogerse la mano. ¿Quién te ha dicho que eso pasó, hermano? ¿Quién te ha dicho? ¿Dónde está el romance? Ahora muchos de nosotros dicen que porque hace frío andan todos cruzados de manos. Y tú sabes que el cuerpo habla. ¿Sabes lo que significa estar cruzados los brazos? No voy a hacer lo que me digas. Y me vale un pepino lo que tú hables. De pronto muchos de ustedes que están viendo este programa acostados están ya cruzados los brazos, ¿verdad? ¡Saca los brazos! hermanos queridos. Mira, escucha esto. A los hombres Dios nos manda. Esto es algo que debemos de cuidar. Y acuérdate que este mensaje, para las personas que están viendo este programa, se llama ¿Por qué hay tantas peleas en el matrimonio? ¿Ok? Y lo primero que la Biblia nos manda a nosotros los hombres, pongan mucha atención, varones amados, esto es una orden, no es una sugerencia o un consejo, esto manda el Señor. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19, así dice el Señor tu Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 19, leo, escucha varón, maridos, amad a vuestras esposas o mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, a nosotros los hombres nos manda la Biblia a que no le grites a tu mujer, a que no las trates como basura. Esta es una orden a nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los hombres llegamos a la casa y estamos más indignados que los hijos del yugo. ¿Y quién paga los platos rotos de lo que nos hizo el jefe, de lo que pasó en el banco, de cualquier otra cuestión que pasó fuera de la casa? Nosotros venimos y nos desquitamos con la esposa. Y venimos a tratarla de una manera áspera. Hermano, no quisiera avergonzar a los que estamos aquí, pero si yo dijera, levante la mano el varón que nunca ha sido áspera con su esposa, solamente levantarían la mano los que recién se casan, porque todavía están encaramelados. De ahí todos los demás, hermanos queridos, así sea una sola vez, hemos sido ásperos con nuestras esposas. Por eso es que la Biblia, que nos conoce tan bien, a nosotros los hombres nos dicen, oye, calmadito, hermano. No le estás hablando a tu hija ni a tu sirvienta. Le estás hablando a tu mujer. Así que controla esa manera de mirarla. Controla esa manera de dirigirte hacia ella. Porque nosotros los hombres, hermanos queridos, a veces nos olvidamos que nuestra esposa es coheredera de la gracia de Dios. Y que es hija de Dios. Madre de nuestros hijos. Y a veces tratamos a nuestra esposa como que si fuera una basura. E hijitos de mi corazón, escúchame, tú podrás maltratar a tu mujer, pero no te olvides que tu mujer aprende. Tu mujer va a aprender. Por eso es que Dios, sabiendo esto, al hombre le dice, oye, tú no quieres que tu mujer te falte el respeto, respétala. Tú no quieres que tu mujer se ponga pico a pico contigo y te haga callar y te haga quedar mal, tú tampoco hagas lo propio. Por eso que a los hombres la Biblia nos dice, trátala con dulzura. Acuérdense, varones, primera de Pedro 3:7. ¿Ok? Esto también vale la pena recalcar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ya que estamos en esta parte, a nosotros los hombres la Biblia nos manda esto. Primera de Pedro 3:7, escucha. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tú quieres que te vaya bien, quieres tener prosperidad. No hay que llevar plata a la iglesia, hermano. Tú quieres tener prosperidad. Ama a tu esposa, para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, varón, la Biblia me dice que yo primeramente tengo que amar a mi mujer, y la manera de amar a mi mujer es tratándola como a vaso frágil, no como a pelota de fútbol. Con dulzura, ternura y paciencia. Nada de gritarla, nada de tratarla como perro. ¡Baja! ¿Qué es eso, hermano? Y tratamos a nuestra esposa como que si fuera una cosa, y no como nuestra dueña. Si no lo sabías, varón, tu mujer no es tu empleada, tu mujer es tu dueña. Y por eso la Biblia a nosotros los hombres nos manda a nuestra esposa tratarla con dulzura, tratarla con ternura, tratarla con paciencia y tratarla con decencia. A la mujer, en cambio, que aprende todo lo que el hombre le enseña. Hay muchas mujeres que nunca decían malas palabras, pero aprendió que su marido la insultaba, ellas aprendieron a insultar. Que el marido le pegaba, bueno, algunas aguantan, otras cogen el sartén y con el sartén, vete pues, vete desgraciado, a ver, vete. Cogen cuchillo y cogen, se arman todo porque aprenden a defenderse. Hombres y mujeres, recuerden esto, el hombre acciona, la mujer reacciona. Y por eso la Biblia a la mujer le manda en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a ver la última parte del versículo 33, Efesios 5:33, la última parte dice así: y la mujer respete a su marido. No es solamente que el hombre tiene que respetar a la mujer, la mujer también tiene que aprender a respetar a su hombre. Significa, ubícate, él es tu cabeza, mujer, y tú no puedes hablar mal de tu marido, tú no puedes hacer quedar mal a tu marido, y tú tienes que aprender a cuidar de tu hombre. Así como el hombre nos manda a nosotros amar a nuestras esposas, la Biblia le manda a la mujer a respetar a su hombre, y a veces aquí también estamos fallando. Sin embargo, vuelvo a repetirte, hermanos queridos, la mujer va a reaccionar a la forma como el hombre va a accionar. Si el hombre la ama, la trata con dulzura, con cariño, la mujer se va a someter y la mujer va a servir a su hombre. Es así de fácil. Cuando el hombre maltrata a su mujer, no puede demandar respeto de la esposa, sino, hermanos queridos, desgraciadamente una sumisión ciega, aunque por dentro del corazón de la mujer desprecia a su marido. Acuérdate que lo que el Señor nos está enseñando no es solamente algo externo para que los demás nos vean, sino algo voluntario por amor que nace de un corazón enamorado. Ahora, entendiendo entonces esto, que la comunicación nos mantiene unidos, que tenemos que cuidar, hermanos queridos, la conversación, y yo como hombre tengo que pensar, a ver, yo me estoy comunicando con mi esposa, porque mientras yo la estoy insultando, que eres una basura, que eres una tarada, que eres una idiota, hay otro que le está diciendo, qué linda que eres, qué bella que eres, qué muñeca que eres. Que mientras yo le estoy diciendo cosas horribles, hay otro que le calienta la oreja. Que mientras yo la quiero golpear, hay otro que la quiere acariciar. Igual a la mujer, ¿no? Mujer que tú maltratas a tu hombre gordo, panzón, desgraciado. Hay una flaca que quiere ser gordo, panzón, desgraciado. Lo que tú quieres botar, hay otro que quiere agarrar. Entonces yo tengo que pensar, a ver, ¿le he dedicado tiempo a mi esposa esta semana? ¿Me he sentado a conversar con ella a ver cómo está? ¿Qué ha habido? Y no quiero que me dé información de la casa. O sea, no quiero que ella se me siente adelante mío como que si me estuviera dando el noticiero. A ver, amado esposo, en la casa, últimamente no ha venido el señor a dejar la leche. Por otras noticias, tu hijo acaba de perder el año. Sin embargo, viene la familia. Tú no quieres un noticiero. Usted lo que quiere es una conversación profunda para poder entender qué es lo que está pasando. Y de verdad preocuparte por tu mujer. Mi amor, ¿hay algo que quieres que yo haga? ¿He descuidado algo, mi amor? Estoy preocupado. Convérsame. ¿Qué está pasando? Y mujer, ¿tú te has preocupado de tu hombre? Y a veces el hombre le dice, yo no te he dicho nada porque tú no me preguntas. Entonces, y ahora vamos a entender algo muy importante, hijitos, en mi corazón. Escuchen bien esto. ¿Ok? Si Dios le manda al hombre amar a su mujer, y Dios le manda a la mujer a respetar a su hombre, y Dios nos manda a nosotros a comunicarnos para conversar y abrir, viene esta pregunta. Entonces, ¿por qué las peleas? ¿Por qué las peleas, hermano? ¿Por qué nuestra casa no puede ser hogar, dulce hogar? Sino que nuestra casa es infierno. ¿Qué infierno es mi casa? ¿Por qué? O sea, date cuenta, si el plan de Dios es que el hombre ame a su mujer con ternura y dulzura, y la mujer que ame a su hombre respetándolo y atendiéndolo y siendo esa ayuda idónea, ¿por qué vienen las peleas, hijito, en mi corazón? Bueno, hoy quiero compartirte 10 cosas que hacemos siempre y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, que causa que haya peleas en la casa, y peleas bien graves. Y acuérdense algo, hijito de mi corazón, las peleas no nos unen, ¿Ok? Y por favor, la mentira del diablo, qué taradez es esa, hermano. Uy, a mí me encanta pelear con mi marido, porque después qué dulce que es la reconciliación. Yo tengo 4 guaguas, y los 4 guaguas, producto de la reconciliación. Primero, pega, mata, maridito es, y después, ama y ama, hijito salió. No, hijito de mi corazón. Acuérdate que las peleas nos separan. La comunicación, los detalles y la honestidad es lo que nos une y nos mantiene románticos, enamorados, todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Debes tener cuidado de las peleas. Y el hecho de que tú obvies las peleas no quiere decir que no haya problemas en tu casa. Porque hay muchos que permiten, yo sé que mi marido tiene otra, bla, bla, bla, pero para no tener peleas, para mantener mi hogar en paz, no quiere decir que ustedes estén unidos y enamorados. Solamente por interés o por conveniencia es que se mantienen unidos. Por ende, hijitos de mi corazón, quisiera compartirte 10 causas por la cual nos peleamos. Y acuérdate que en cada pelea, mujer y hombre, en cada pelea, en los momentos de calentura, decimos cosas que en ese momento sí queremos hacer. Si nos queremos divorciar, si nos queremos separar, o si me quiero largar de la casa. Y esas palabras que vas diciendo se van guardando y van causando muchas heridas. Por ende, vamos a ver qué cosas tenemos que está pasando en mi casa, y después vamos a ver qué cosas tengo que hacer yo para no pelear más y mantener verdadera armonía y poder abrir mi corazón en cosas que me molestan. Acuérdense que la pelea es producto de cosas que mi cónyuge hace. Eso es lo que me fastidia. Por eso quiero que entiendan esto. Y usted se va a dar cuenta que no es causa de la mujer, no es culpa del hombre. Es culpa de lo que el hombre hace, es culpa de lo que la mujer hace, que nos va a causar conflicto. Por ende, hijito de mi corazón, problema número 1 que causa grandes peleas, número 1, las deudas. Ay, hijito de mi corazón, qué fácil que es endeudarse, qué fácil es firmar, saca la tarjeta y firma. Y cuando viene el mes la paga, y hermanos queridos, por las deudas, uno de verdad tiene unas fricciones muy duras. Uno se comienza a tensionar cuando viene la mujer a pedirle al hombre, oye, ¿y ahora cómo pagamos el colegio de los chicos? Y el hombre le dice, ¿a mí qué me reclamo si tú sabes que yo no tengo dinero? Y la mujer le dice, ¿y qué quieres que haga yo? Pues si tú tienes que pagar. ¿Y por qué voy a tener que pagar yo? ¿Dónde sales tú a trabajar? Y comenzamos a atacarnos a la persona. Acuérdense que los problemas, hermanos queridos, no nos une para atacar al problema, sino que el problema nos desune para atacarnos el uno al otro. Y por las deudas, ya no comenzamos a atacar al problema juntos, sino que ese problema es el causante por la cual nos peleamos. ¿Tú no me dijiste que prestara la tarjeta para Navidad? Ya pues, firme ahora, pague desde mayo. Llegó mayo, ¿con qué pagamos? Y esos juguetes están hasta botados, esa ropa está hasta robada, ya nos hicieron hueco, pero hay que pagar ahora. ¿Tú que no que querías la avioneta, que querías el estéreo, que querías carro nuevo? Ya, pues ahí tienes carro nuevo. ¿Y ahora con qué pagamos? Y comienza a haber grandes conflictos. Hermanos queridos, especial cuando a veces no hay ni para comprarse una hamburguesa, no hay para comprarse un huevo. Y yo no sé si usted está en esa situación. Yo sí. Y lo que te estoy diciendo ahora es por experiencia propia. A veces ha habido, hermanos queridos, la época de las vacas. No flacas, las flacas, hermanos queridos, esqueléticas. Porque aunque sea la flaca, algo de carne tiene. Pero a mí me ha tocado vivir las épocas, y no de 7 años, sino de toda mi vida. Y qué duro, hermanos queridos, es cuando viene tu hijo y te dice, papá, cómprame chocho con tostados, una fundita de canguil, y la miras a tu esposa, y ahí es cuando uno comienza a renegar de Dios, ¿no? Yo no tengo ni para comprarle un canguil a mi hijo, esta maldita vida. Y comienza uno a sentirse tan mal, y viene la mujer a decirle, oye. Y a veces o el hombre le dice cosas inoportunas a la mujer, o la mujer le dice cosas inoportunas al hombre, y ahí reventamos. Uno está tan deprimido que no tiene ni que... Abre la refrigeradora, ya hasta la desconectaste, hermano, porque no tiene para qué prendida, para que consuma electricidad. ¿Sí te ha pasado eso? Pues solamente a mí me ha pasado eso. Y literalmente, hermano, podrá tener carrito, podrá tener lo que sea, y te coges el bolsillo y no hay un dólar. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero ¿cuándo te da más hambre? ¿Cuándo te da todos los antojos del mundo? ¿Cuándo andas chiro, hermano? ¿Por qué? Esa es otra de las cosas que le tengo que preguntar a Dios cuando vaya al cielo, hermano. ¿Por qué cuando uno tiene plata, nunca se antoja de nada? ¿Tienes plata? Ni hambre te da, ningún antojo. Vas a los centros comerciales con harta plata, no hay nada bonito que comprar. Todo es que andes chiro. Ahí pasan los chochos con tostadas, chocho, chocho. Y uno queriendo saltar a la chocho con tostadas para comer lo que sea el verdecito con cebolla. Ahí es que da hambre, hermano. Y ahí todo huele riquísimo. Y uno anda con una languidez. Hermanos queridos, chiro y con hambre, esa furia es más peligrosa que de un loco. Es más peligroso que la furia de un loco. Y por las deudas, hermanos queridos, vienen las peleas. Y esto es importante. Papitos, abuelitos, hablen con sus hijitas. Aunque no te van a escuchar, pero al menos te quedará a ti el consuelo de haberles dicho: de amor no se come. No basta que tenga los churros lindos, que tenga una sonrisa Colgate. ¿En qué trabaja el animal ese para que pueda mantenerte? Por eso es que mientras que la mujer es más, ay, no seas así, no seas materialista, el hombre, que es la que generalmente se preocupa y la suda, le va a decir: hijita, bueno, ¿y con qué vas a mantener a mi hija? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Mi hija va a padecer hambre? ¿Va a vivir por fe? ¿O va a vivir por fe, pero comiendo? Entonces, hijito de mi corazón, los problemas más grandes y gravísimos son por el cushki. Son por el cushki. Y miren, cuando no hay, hay pelea. Y cuando hay, hay peleas también. Porque esa es la otra parte. Y a veces uno tiene demasiado, que ya no se contenta con solamente papas fritas. La mayoría de nosotros, cuando recién nos casamos, pienso yo hablo por mí, la mayoría de nosotros cuando recién nos casamos, de pronto no teníamos lo que ahora por la misericordia del Señor tenemos. Y cuando éramos enamorados éramos chiros, porque recién empezábamos. Y la felicidad, ¿cuál era la comida que comíamos cuando éramos enamorados, hermano? A mí no me venga con esa sarna que íbamos al barrio, íbamos al Sheraton. Eso, ubícate. Nos íbamos al Sherapio, porque no había cushki, y la única comida era o papitas fritas. Y ni siquiera las papitas fritas, papitas, sino las esas que vienen en futa, que son más baratas. Porque éramos chiros, pues, hermano. Ya tripa mischi ya era un billetito más o menos, pues, hermano. Porque recién empezamos. ¿Qué paseo en limusina, hermano? La limusina que teníamos cuando recién empezamos era el trole o el bus. Ahí nos iba. Ese era el Mercedes que cargábamos nosotros, hermano. Entonces, sin embargo, ahora Dios nos ha bendecido. Y ahora, en vez de disfrutar la bendición de Dios, el dinero también ha servido para separarnos, hermano. Porque antes, mira cómo es esto, antes, como éramos chiros, una televisión que había que caerle a golpes. ¿Sí tuvieron ustedes también una televisión así? Yo sí tuve una televisión así. Lo prendías y para que prenda, ahí como que ahí funcionaba. O ya te acostabas y acá ya tenías el zapato. Ya le teníamos amenazado a la televisión. Ya iba a apagarte. Y para, no era el control remoto, hermano, era el zapatazo que le daba el celular. Pero después ya tuvimos algo de bendiciones de Dios. Ya nos compramos dos televisiones. Para la vieja que vea telenovelas y para la ballena varada que vea el fútbol. Y ya no nos unimos, hermano. Ya no nos unimos. Y ahora tenemos más plata, cada muchacho mirando su televisión, y ahora la familia se desintegró. Cuando éramos chiros, del plato con huevo frito, con cuatro cucharas, todos comíamos. Ahora que tenemos algo, ya los hijos no vienen a comer, se quedan comiendo por otro lado. El papá no viene a comer, se desintegró la familia, ¿no? Y ahí vienen las peleas. Y ahí vienen las peleas. O porque tienes, o porque no tienes. Número dos, segunda razón por la cual peleamos, hijito de mi corazón, falta de atención y tiempo. Falta de atención y tiempo. ¿Te has dado cuenta que últimamente estamos nosotros dispuestos para ayudar a todo el mundo, excepto a nuestra familia? ¿Te has dado cuenta que a veces nosotros tenemos tiempo para todo el mundo, excepto a la familia? A veces nosotros, ¿qué serviciales somos? Para nuestros parientes, pero cuando nuestra familia nos pide un favor, estamos tan cansados. Uy, no podemos. Y aquí quiero hacer una diferenciación, ¿no? Mi familia no es mi mamá y mis hermanos. Mi familia es mi esposa y mis hijos. Parientes son mi mamá y mis hermanos. El día en que yo me casé, yo dejé padre y madre, que son mis parientes, para formar a mi familia, que es mi esposa y mis hijos, y ahí a veces nosotros no entendemos. Y a veces hemos nosotros puesto a la mamá o a los hermanos por encima del esposo o la esposa. Y ahí es cuando viene el problema. Hermanos queridos, a veces cuando me traen niños a consejería y me dicen, pastor, este muchacho está inquieto, está malcriado, es peleón, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, dele amor, dele tiempo. Una característica de un niño violento, una característica de un niño hiperactivo, un niño que grita, zapatea, es un niño que no tiene atención y no tiene cariño y afecto. Y a veces, aunque usted no se dé cuenta, a pesar que nosotros somos adultos, somos humanos. Y por falta de atención y de cariño, vienen las peleas. Y es cuando la mujer le comienza a reclamar al hombre, o cuando el hombre le comienza a reclamar a la mujer, tú solamente tienes tiempo para otras cosas, y para mí, ¿cuándo hay tiempo? Tienes solamente tiempo para tus hijos, y para mí, ¿cuándo hay tiempo? Cuando yo quiero hablar contigo, ¿cuándo hablas conmigo? Y ahí el hombre o la mujer dice, es que no tengo tiempo. Tú me reclamas tiempo, pero yo no tengo tiempo. Y si hay tiempo, hermano, todos tenemos 24 horas. La cuestión es cómo tú estás involucrado o administrando el tiempo para que te alcance para todo. Y por eso vienen las peleas, hermano. Cuando uno se siente desatendido, escúchame, hermano, o cuando uno no se siente la persona más importante para la vida del cónyuge después de Dios, va a haber peleas, hermano. Va a haber peleas. Cuando el esposo siente que el suegro, ¿no?, el papá de la esposa o la mamá de la esposa es primero que yo. Cuando la esposa se da cuenta que mi esposo primero tiene a sus amigos antes que a mí, va a haber problemas, hermano. Inclusive cuando los hijos son primero que yo, va a haber problemas. Y ahí uno va a comenzar a exigir, uno va a querer a demandar. Y peor, hermanos, como ya vamos a ver más adelante, ya vamos a ver adelante otro punto, cuando los hijos no son de uno. ¡Qué problemas grandísimos! Y cómo nos metemos en camisa de once varas. Pero aquí es cuando viene, ahí, o sea, y de pronto usted comienza a decir, bueno, número uno, yo peleo por deudas. Número dos, no me dan, y usted se va a dar cuenta que de pronto, todos estos 10 que te voy a hablar, usted va a terminar diciendo, los 10 me pasan a mí. Y por eso mi casa es un infierno. Hasta ahora, los dos, ahí me dieron esclavo. No me dedican tiempo, pero viene otra persona. Vienen los parientes de mi mujer o de mi marido. Chao, no lo vi 2 o 3 días, se desapareció. O sea, el hombre o la mujer. Y no es que mi mamita, y vuela con la mamita, no que mi papito, no que mi ñañita, vuelan. Entonces uno dice, oye, ¿te hubieras casado con tu papá o con tu mamá? Y a mí me deja botada aquí, o me deja botado aquí, y tú vas a estarte metida en la casa de tus padres, y no aquí, con tu marido o con tu esposa, ¿para qué te casas? Y ahí comienzan las peleas, porque viene el reclamo, pues hermano, viene el reclamo. Y a nadie le gusta que le reclamen, pues hermanos. Y cuando uno no tiene bien clara la película, uno comienza a confundirse y quiere defender algo que está equivocado. Porque hemos aprendido bien, hermanos queridos, después de Dios, no es tu mamá o tu papá. Después de Dios, es tu cónyuge, la persona más importante en tu vida. Y cuando eso no pasa, no va a venir problemas. Que seas tan atento con otras personas, y a tu mujer la tratas a la patada. Que tú seas tan atenta con otras personas, y a tu esposo lo tienes descuidado. Va a haber problemas, hermano. Va a haber problemas. Tercer problema, hijitos de mi corazón. Palabras y gestos agresivos. ¿Por qué razón peleamos? Porque comenzamos a utilizar palabras ofensivas. Y las palabras ofensivas, uno no las dice con una sonrisa, ¿no? Es que tú eres estúpida. Eres boba. Eres un animal igualito a tu padre o a tu madre. Nunca dice así uno, ¿verdad? Sino que a más de lo que está saliendo de la boca, como esa foto que está ahí, que es un puñete que le estás pegando en la cara a alguien sin tocarla, pero las palabras. O sea, a más de la palabra, auméntale el tono de voz. Y auméntale la cara de asesino que ponemos, o de asesina. Porque si bien la mujer pela los ojos, los hombres también pelan los ojos. Nunca he visto a los chinos pelear. Sería chévere ver a los chinos así. Bueno, ¿en qué? En todas las otras palabras. Hermanos queridos, a más de las palabras, fruncimos el ceño, alzamos la voz, cerramos los puños, y vienen palabras tan destructivas. Hermanos queridos, ¿y eso cómo duele? Y por eso, el hombre grita y la mujer grita. ¿Qué hombres? Si ustedes han aprendido algo de la vida, nosotros los hombres no podemos discutir en palabras con las mujeres. Ubícate, pajarito. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres tenemos que a veces pensar qué palabras decir. La mujer, desde que nace, es una lora. Habla hasta por los codos. Por eso nosotros los hombres tenemos que gritar a veces. ¿Por qué? Porque en palabras la mujer nos come, nos envuelve, nos desenvuelve y nos vuelve a envolver. A veces estamos discutiendo, ¿verdad? Y el hombre le dice, no, mi amor, es queja, sigue, ¿verdad? Y la mujer, y el hombre dice, ¿qué le digo? Nosotros nos quedamos sin palabras, hermano. Y la mujer está esperando al mente, en lengua. Un hombre le va a ganar en lengua a una mujer. Ubícate, pajarito, nunca. Por eso es que hacemos nosotros. Y escúchame, hermano. Inteligentemente en una conversación en silencio, nunca le vamos a ganar a la mujer. Never. Por eso es que hace el hombre, grita. Y termina diciendo, pues que yo digo y punto. Y la mujer entra así, no tiene nada que decir, ¿verdad? Te enojaste porque se te acabó la lengua. Ni yo recién caliento motores. Y esa es la verdad, hermano. El hombre tiene que retraerse. Y después cuando vamos en el carro bravísimo, ya le hubiera dicho esto. Y uno va peleando solito. Y dice, uy, míralo, Arturo, se volvió bobo. Está hablando solito. No, vengo peleando en la casa y recién después, oye, pero le hubiera... ¿Y cómo le busco para decirle, oye, esto te tenía que haber dicho? Ya perdimos. Tuvimos que gritar, tuvimos que insultar. ¿Para qué? Demostrar que en esta casa mando yo y que yo tengo la última palabra. Y por eso vienen las peleas gravísimas, hermano. No nos cuidamos en los gestos y la forma en que a veces esa mujer... Y mira, a veces yo no quiero decir que es la culpa del hombre. A veces nosotros los hombres somos los tranquilos, hermano. Es como ustedes vienen, y disculpen la expresión, pero aquí decimos la plena, vienen a hinchar. El hombre ya te dijo... Yo me encargo, déjalo de mi cuenta. Y usted sigue caminando y allá atrás viene una chihuahua. Y el hombre dice, ya mi amor, ya me dijiste, ¿ok? Ya, basta, párala, yo arreglo, ya, tranquila. Y sigue caminando y allá atrás. Ya el hombre ya cállate. Y encima me insultas. A ver, pégame, pues pégame, desgraciado. Y me pegaste, desgraciado. Tú mismo estás que lo buscas, pues hijito de mi corazón. Si ya el hombre te dijo, ya cálmate, pues ya. ¿Por qué tienes que seguir friega y friega y friega? Déjalo que respire. O a veces hay mujeres, hermanos queridos, que de verdad el hombre albañil, profesor, vienen cansados de dar clases, pastores, de predicar, hermano, de atender a tanta gente. Y es como que la mujer desde el tercer piso está esperando que, y desde ahí arriba, ¡oye, falta pagar! Que todos los vecinos te quedan mirando, no ha pagado, vecino. Ya desde arriba comienzan a gritarte y te están esperando que suba la escalera, y desde que va subiendo, viste, no pagaste, desgraciado, te di. Y ya hasta cuando uno llega, ya llega más indignado que los hijos del yugo, pues hermano. Y encima llegas y ves a tu esposa también parada. Mira esa parada sexy con la que te recibe la mujer. Un vestido como doña Florinda. Chanclas, rolos en la cabeza y una crema verde agua en la cara. Y encima, a reclamarte por qué no has traído plata a la casa. El hombre no sabe si besarla o comérsela como ensalada, con los pepinos y los rábanos que se ha puesto. No sabe si ahí mismo freírle la carne y ponérsela ahí y ponerle arroz y comérselo todo. Y a veces los gestos no nos damos cuenta, hijito de mi corazón. O el hombre no se da cuenta. Por otro lado, a veces llegan hombres tan enojados a su casa que la mujer tiene miedo de decirle alguna cosa. Porque el hombre va entrando, cierra la puerta y la mujer le dice, mi amor, y el hombre se vira, ¿qué? Ya la mujer, nada, mi amor, después te digo. ¿Qué vas a decirle, hermano, con ese qué? Ni siquiera dime, mi amor, o conversemos, mi amor, nada. Llegamos más indignados que los hijos del yugo y venimos con una cara de rumiñahui que si tú mismo te miras en el espejo, te daría miedo verte. Tengan cuidado la manera en que usted habla. Proverbios capítulo 15, versículo 1, te dice que la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda te calma. Proverbios 15, 1. ¿Okay? Tú hablas ásperamente, no esperes que la otra persona también te hable delicadamente, pues hermano o hermana, amiga o amigo, cuídate la manera en que te diriges hacia tu esposo. Por eso que la Biblia le dice al hombre, trátala con dulzura, con respeto, y así mismo que la mujer aprenda a respetar a su marido. Tengamos cuidado cómo nos decimos las cosas, hermano, porque eso puede ofender. ¿Verdad? Right? 4. Infidelidad. No podía faltar esta parte, hermano. 4. Infidelidad. ¿Por qué vienen las peleas? ¿Por qué llegas tarde? Ah, que me quedé en la oficina. Hasta las 4 de la mañana. Y con lápiz labial en el cuello. Sí te conté esa vez, ¿no? Un hombre llega siendo infiel. Y se mira en el carro, ¿no? Para ver si no había lápiz labial. Y se ve dos chupetes. Y el hombre dice, ahora sí se fue, me fregué ya. Ahora sí mi esposa me mata. Chupetes, dícese. De una práctica ecuatoriana, cuando la mujer se convierte en vampiro y te chupa la yugular y te deja marcas moradas, que después tu esposa al verlo, literalmente te clava una estaca en el corazón. ¿Ya? Y el hombre dice, ya me fregué, ahora sí ya. Ya me voy a hacer las maletas, ¿qué le digo a mi esposa? Y semejante, se veía dos chupetazos ahí. Y el hombre pensando, dice, ya, ok. Piensa, ya sé. Entra a la casa, despacito, entra al cuarto, la esposa, coge al bebé, lo golpea para que el bebé llore, pega el grito del bebé, y la mujer prende la luz, y el esposo se lo pone aquí al bebé y se lo saca y dice, uy, mi amor, mira lo que este bebé me hizo. Y la mujer le dice, pégale, porque mira lo que a mí también me hizo. Y ahí es donde vienen los problemas, hijito de mi corazón. Esos mensajes en el celular. Los problemas vienen cuando la mujer o el hombre reclama. Oye, antes dejaba botado el celular ahí. ¿Cómo así ahora con clave? ¿Desde cuándo te llevas el celular a bañar? Eso celular no es jabón. Y es que la mujer ya comienza a darse cuenta, o el hombre comienza a darse cuenta. Oye, mijita, antes tú tenías la clave del Facebook o el Facebook abierto. ¿Cómo así de repente de aquí a acá? Ya pones llave, todo cerrado, todo hermético, que no sepa nadie, y comienza a ver secretos. ¿Cómo así? 2 de la mañana te veo en el baño hablando por teléfono. ¿Cómo así? Ya no me tocas, ya no me besas, no me dejas abrazarte. Y comienzan los reclamos, hermano. Comienzan los reclamos. ¿Por qué cambiaste de conducta? Tú no eras así. Y ahí vienen los problemas, hermano, por la infidelidad, por los cachos. Y ahí comienzan los problemas serios, hermano. Y comienzan las recriminaciones, comienzan de verdad las agresiones verbales. ¿De dónde vienes arrastrándote y revolcándote? Hueles a pecado. Y ahí comienzan los problemas. Y ya veremos más adelante también el número 9, a ver, que tiene mucho que ver con la infidelidad. Qué terrible lo que uno siente, hermano. Esas heridas, quedan bien marcadas en el corazón. Y lo peor, hermano, que un hombre o una mujer que ha sido traicionada le tenga que preguntar al cónyuge: ¿la amas? ¿Lo amas? ¿Por eso me fuiste infiel? ¿En qué te fallé? ¿Qué te faltó? ¿Cómo así? Y después uno piensa: sí, mi amor, me equivoqué, ya, perdóname, ya, hazte la loca o hazte loco, no pasó nada, sigamos. No, hermanos, hay heridas que quedan tan profundas grabadas que la cosa más mínima en el hogar va a ser que nosotros volvamos a reventar y a recordar todo lo que hemos tratado de olvidar. A veces una de las quejas del hombre, y esto es generalmente el hombre, 99.99% de los hombres que vienen a consejería con nosotros me dicen: pastor, esta mujer está enferma. Cada vez que peleamos me recuerda los 30 años que hemos estado casados. Yo le digo: ¿sabes qué? La mujer no olvida. Los hombres nos olvidamos. La mujer tiene una memoria fotográfica y ella no se va a olvidar nunca de lo que tú le has hecho. Por eso que en cada pelea la mujer te va a recordar siempre todo lo malo que le has hecho. Y ahí es donde el hombre dice: pero ya olvídate, mujer. Tendría que dejar de ser mujer para olvidarse. Por ende, cuida lo que pongas en la cabeza de tu mujer. Cuida tus palabras en momento de ira. Porque tú le dices: ya me tienes harto, mofletuda, vieja gorda, me das asco. Fue un momento de ira, te perdono. Pero la mujer en la próxima: no que soy mofletuda, vieja gorda, aquí lo tengo bien grabado, y te voy a decir, y yo nunca me voy a olvidar esas palabras, desgraciado. Y te lo va a recordar siempre. ¿Ok? Número 5. Esto es pelea, esto es bronca segurita, hermano. Cambiar de decisión por consejos de otros. Tú y tu mujer y tú, o tu mujer y tu marido, llegaron a un acuerdo. Mi amor, en este feriado nos vamos a ir, tan tararán, nos vamos tú y yo con nuestros hijos y nadie más. ¿Verdad? Hemos llegado a un acuerdo. Y llega el feriado y hay cambio de planes. No, mi amor, ya no nos vamos a ir al cascada o lo que sea, nos vamos a ir a la casa de mi mamá. ¿Cómo así? Es que mi mamá nos llamó a invitar y nos vamos. Pero mi amor, ya habíamos hecho planes. Ay, mi amor, pero hay tantos feriados. Hoy día nos invitó nuestra mamá a comer parrillada y allá vamos. Y ahí viene la bronca. ¿Cómo así dejas tú que vengan otras personas a decidir en nuestra casa? Ya tú y yo habíamos quedado en algo. ¿Y cómo así vienen ahora tus padres a quererse meter, vieja zapa, cuentita, chismosa, viene aquí a meterse a mi casa? ¿En esta casa no mandamos tú y yo? ¿Cómo así vienen entonces a venir a cambiar nuestro consejo? Y comienza la bronca, hermanos queridos. Cuando usted y su cónyuge ya hicieron planes. Mi hijo se va a llamar Arturo. Y viene la suegra: uy, qué feo nombre, me da asco, llámalo Rodolfo. Y por mucho que tú pelees, no se va a llamar Rodolfo. Después de 2 años, Rodolfo, se llamó Rodolfo. Y eso es de verdad, hermano, qué fastidio. Cuando ustedes han llegado a un acuerdo juntos, o viene el esposo, ya quedamos de acuerdo, y viene el esposo y cambia. ¿Por qué? Es que mi mami y la mujer se dice: viejote, todavía con mamitis. No, yo no tengo mamitis, pero si yo no hago, mi mamá no me mima. Y ahí cuando hay problemas, hermano, y hermanos queridos, usted no se imagina cuántas consejerías tenemos con problemas porque el hombre no cortó el cordón umbilical con su mamá y con su parentela y todavía deja que ellos influyan dentro de las decisiones del hogar. Hermanos queridos, yo te digo, y eso, yo amo a mi suegra y yo creo que con mi suegra me llevo tan bien porque desde el primer día la ubiqué. Desde el primer día. Mi suegrita, ustedes la conocen, una linda sierva de Dios, pero cuando se casó Pauli conmigo y yo con ella, mi suegrita está acostumbrada a las otras hijas decirle a sus yernos qué hacer. Y cuando se casó Pauli conmigo y yo me casé con mi Pauli, vino mi suegra a querer mandar el primer día. Recién casaditos, y ya quiso venir a decirle: suegrita, con todo respeto que usted se merece, usted puede venir a mi casa todas las veces que yo la invite. Y sepa lo que en esta casa mando yo. Cuando yo le pida su consejo, bienvenido sea. Cuando yo no se lo pida, guárdeselo. Y viviremos la fiesta en paz. Uy, no, Arturito, yo no quise. Perfecto. Queda bien claro entonces. Esta es su casa cuando yo la invite. Viejas zapas y metiches, no quiero aquí en mi casa. Pero eso es cuando un hombre está bien parado, ¿no? Ahora, cuando no es quejarse: mami, uy, mi suegra. ¿A quién le voy a dar las quejas? A mi mamá. Y después las consuegras, ¿qué se van a llevar, pues, hermanos queridos? No se van a llevar, never, nunca. Y eso es algo que tenemos que dejar bien claro, hermano. Yo a mis hermanas las amo con mi vida. Yo no la voy a poner por encima de mi esposa, pues, hijito de mi corazón. Yo no duermo con mi hermana, yo duermo con mi mujer. Y aunque mis hermanas son mis ñañitas y yo las amo y las tengo que defender a capa y espada, pero nunca voy a poner a mi esposa por abajo de mis hermanas. Ni que mi esposa se convierta en la sirvienta de mis hermanas, como hay algunos hombres. Va a venir mi mamá y mis hermanas, tú conviértete en la sirvienta y lo que ellas quieran, dales. O sea, una cosa es servir a la parentela. Pero otra cosa es que el hombre la obliga a la mujer a convertirse en sirvienta de sus parientas. Y ahí va a haber problemas. Y va a haber pelea. ¿Y qué va a terminar? El hombre siempre yendo a las reuniones familiares o de la parentela solo. Porque no la soportan a la bruja de la mujer. ¿Y por qué no la soportan a la bruja de la mujer? Porque el hombre mismo tuvo la culpa de no darle el lugar que ella se merece. Y nosotros íbamos a reuniones solas y la dejamos a la mujer botada en la casa, porque como es mi familia, entonces yo voy allá, voy solo, para que no me frieguen y no me esté fregando, y yo pueda disfrutar con mi mami y mis ñañas. Y va a haber peleas. Y va a haber peleas. Por eso le dice a la mujer: ve, te vas a largar, coge de una vez tu ropa y llévatelo donde tu mamá, para que tu mamá te la lave también. Y ahí es cuando comienzan las ofensas. Y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, que va a causar una reacción. Y de pronto muy violenta. Amados queridos, por ende, número 6, intervención de parientes. Ahí está. Los problemas de pelea siempre son cuando el esposo o la esposa prefiere a sus parientes antes que a su cónyuge. Y lo hemos dicho a veces: oye, esa es mi mamá y esos son mis hermanos. Yo los prefiero a ellos mil veces antes que a ti. Ah, eso no se dice, hijito de mi corazón. Tú dices eso, pelea segura, pelea segura. Y a veces hemos dicho ignorantemente: mis hijos son antes que tú. ¿Cómo así, hermano? Y a veces lo hemos dicho en un momento de ira, un momento de 15 minutos de locura. Y cuando vienen a veces, hermanos queridos, y miren, yo tengo mucho respeto, pero a veces, los hermanos y las hermanas, a propósito, buscan bronca entre los esposos. A veces son tan torpes, con todo el amor y respeto del mundo, yo también a mis parentelas, yo he tenido que ubicarlas. ¿Cómo si vienen a hablar de mis enamoradas delante de mi esposa? Eso no tener cerebro, po. Eso hiere a la mujer, pues. Y a veces las hermanas son bien tarantantan, que adelante mi esposa: oye, Arturo, ¿y te acuerdas tu enamorada? Y yo enseguida la veo a Pauli. ¿Qué le duele, pues, hermano? A mí que me vengan a estar contando los enamorados de Pauli. Yo sí les quiero sacar las muelas. ¿Cuáles son esos desgraciados para que les agolpe? Es algo natural, hermano. Y a veces son los parientes que vienen a la casa a traer chismes y problemas de otro lugar y nos envenenan el hogar de nosotros, hermano. Que nosotros pudiéramos estar felices con la bendición de Dios y vienen otros a nuestra casa a traernos sus problemas y envenenarnos. Y lo que es peor, ellos se van felices y nosotros nos quedamos como enemigos. Y a veces uno no tiene que decir: oye, Ñañita, yo te amo con todo mi corazón, pero si tú vas a traer ese veneno, quédate en tu casa nomás y déjame a mí en paz. Mándame fotos. O mándamelo por escrito. No vengas. Hijitos de mi corazón, 7 problemas de otros. Y esto es grave. Esto es grave. Escúcheme, por favor, estos problemas de otros. Por favor, mujer, por favor, varón. Va a venir familiares tuyos, parientes tuyos, con sus problemas. Ñaño, préstame $5,000 hasta el jueves. Oye, hermano, cuando escuche esa palabra, que le dé escalofrío. Y aprenda a decir esto rapidito, hermano, por favor, aprenda a decirlo. Pídeselo a mi esposa. ¿Ya? Si tú eres mujer, pídeselo a mi esposo. Yo no voy a hacerlo a escondidas de mi marido. No le digas nada. Solo préstame hasta el jueves y ya vas a ver que el jueves yo ya tengo ya comprado. Sino que necesito ahorita. Y tú, tarán, tarán, tan, tan, afloja los 5, viene el jueves, que fue Ñaño la plata. Uy, Ñañita, me quedaron mal a fin de mes. Y justo ese día, jueves, llega tu marido. Mi amor, préstame la plata que quiero ir a comprar ahorita. Ya me decidí, voy a remodelar nuestra casa y le voy a poner piedra. Dame los $5,000 que te di, que me los tienes guardado, dámelo para ir a comprar piedra. Ya tengo aquí el presupuesto, sale $3,000. ¿Y tú qué haces? Lo que es normal en una mujer, ¿verdad? Parir. ¿Qué más te toca? Parir. Y vienen a sudar helado. Y vienen los problemas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Y cuando tu marido o tu esposa se entere que diste los ahorros sin consultar por problemas ajenos que no tenían nada que ver contigo. Tercera Guerra Mundial. ¿Sí te ha pasado eso a ti? ¿O solo a mí me ha pasado todas estas cosas? Hermanos queridos, 8 hijos. Ahí están los hijos. Hijos ajenos. Aquí vienen los problemas. No solamente cuando uno... Es que desgraciadamente ahora, hermano, y les invito a que vean en nuestra página web la tremenda prédica que el Señor me puso en mi corazón compartir, tus hijos, mis hijos y los nuestros. Tremenda prédica está en internet. Eso es lo que a veces pasa en diferentes hogares, hermano. Como ahora ya nos hemos olvidado que el matrimonio es una vez y para siempre, ahora lo que muchos hacen es que me va mal, me divorcio. Pero me divorcio teniendo hijos. Y ahora yo tengo mis hijos, mi esposa tiene sus hijos y ahora ni nos tenemos otros hijos. Y viene el problema de favoritismos. Es que no, tú a los tuyos sí le das todo y a los míos los tiras mal. Y la mujer le dice, claro, a los tuyos le da todo y a los míos me trata mal. Y comienzan los problemas, comienzan las peleas, hermanos queridos, por ver quién tiene la razón y a quién favorecemos más. E inclusive dentro de la familia, hermano. Vienen las peleas, ¿por qué? Porque a veces el padre es un ausente en la casa y la mujer tiene que tomar decisiones. Y cuando llega el marido, la mujer le dice, pero mi amor, di algo pues, di algo, tú eres el hombre. No molestes, arréglate tú. Para que después los chicos crean que yo soy el malo de la película. Ay, friega, tú eres la vieja mala, mira, me friegues. Es donde viene la pelea y la desesperación de la mujer por involucrar al hombre. O es demasiado extremista que no habla, sino que viene de uno a paliar a la gente. O simplemente es que es mi importista, pero no se sienta a conversar con los hijos. Y esa es la desesperación a veces de la mujer. Mi amor, tú no conversas con los bebés. Tú no los sacas a pasear. Tú no conversas, no conoces a tus hijos porque no les dedicas tiempo. Y vienen las peleas, hermanos, por eso. 9, 6.